Felei. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Bueno, en primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes la presencia que por acompañarnos. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la presentación de un libro, un texto que con el tiempo está saliendo, digamos, a la luz pública y que tiene que ver con el desarrollo de la lucha mapuche de acuerdo a lo que ha sido la experiencia de nuestra organización, de la CAM. Y es la primera vez que sacamos un texto de este tipo. Antes siempre nuestra presión básicamente era a través de la acción política, algunos comunicados, algunas entrevistas, y en el último tiempo a través de la vocería que me ha tocado principalmente a mí hacer respecto de los planteamientos de la expresión autonomista y particularmente de la CAM. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos siendo acompañados, yo me hago acompañar del lonco Juan Pichún, de la comunidad de Temulemo, de la zona de Nacche, que está en esta parte denominada Traiguén, al interior, hijo de un emblemático lonco que fue uno de los fundadores de nuestra organización. Él ha sido un conocedor de nuestra gente, un conocedor de los distintos ámbitos de lucha que nosotros hemos venido desarrollando. Y bueno, le agradecemos también su presencia acá por acompañarnos en este evento. También está nuestra lamien Tatiana Córdoba, de la comunidad del LOF Yeupeco, de la zona Huenteche. Ella hace representación de uno de nuestros huaychafes que está en prisión política actualmente, nos referimos a Daniel Canigo. Y bueno, también agradecer que porque de alguna manera también hacemos la reivindicación y el acompañamiento, ya que estamos a los pies de un procesamiento y de un juicio que va a tener nuestro Peñi Huaychafe encarcelado. Y seguidamente está la presencia de mi hijo Ernesto Lincoln, quien le pedí por, digamos, de alguna manera también que acompañara, dando un poco expresión de las nuevas generaciones que están irrumpiendo con mucha fuerza, con mucho nehuén, en todo el Gualmapu, que tiene que ver con los huachequeche, que tiene que ver con la gente que hoy día está asumiendo una posición, que es la que ha tomado mayor protagonismo, al parecer, que tiene que ver con esta línea de la acción directa, y es un poco lo que grafica también el texto que vamos a lanzar. Bueno, de partida, el saludo a cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a empezar el texto una vez ya yo voy a explicar el contenido general y de ahí voy a dar la palabra a los acompañantes. Vamos a pedirle así a una lamien que haga una lectura de una parte del texto que tiene que ver con lo principal que nosotros queremos instalar con este texto, que es las experiencias de control territorial, que son lo fundamental, digamos, en nuestra práctica política. Bueno, voy a pasar a hacer lectura de una parte del texto que del libro que hoy se está presentando. Y dice así: mi nombre es Janequeo y tengo la vocería del LOF Pidenco Lumaco. Este LOF se encuentra en el camino entre Lumaco y Capinapastene, en el sector de Pidenco. Si bien Pidenco tiene una larga historia, hoy me centraré en lo que ha pasado desde el año 1997, cuando ocurrieron las primeras quemas de camiones, sucesos que quedarían grabados en la historia y en la trayectoria de todo el Gualmapu. En ese año ingresaron varias comunidades a este lugar, Entre ellos también venía gente de la Coordinadora Arauco Malleco. Ellos buscaban llevar a cabo un control territorial dentro de este LOF, pero lamentablemente no pudieron desarrollar ni concretar estos planes, ya que fueron duramente reprimidos y tanto gente de la CAM como algunos participantes de distintas comunidades cayeron detenidos. Hay varias personas que hasta el día de hoy militan dentro de la organización, y es que, aún con los planes de parte frustrados, los eventos de ese año desembocarían en el realce de sabotaje al capitalismo para empezar un largo caminar contra las forestales, que se extiende hasta el día de hoy. En Pidenco surgieron ideas de control territorial y lucha que se canalizarían en el tiempo hasta nosotros, que hoy en día seguimos la misma línea. Cabe mencionar que antes hubo varios intentos de otras comunidades para recuperar este LOF. Sin embargo, las dirigencias de este tiempo tenían un desconocimiento con respecto a cómo hacer un control territorial y trabajar de forma autónoma. Entonces, las forestales utilizaron esa situación de desventaja para su propio beneficio, inhibiendo la concreción de los proyectos de recuperación. Esta situación, de la que hablaré a detalle más adelante, se mantuvo hasta el año 2016, cuando nosotros tomamos la decisión de desmarcarnos de esas comunidades con el proyecto de la Coordinadora Arauco Malleco y posicionarnos en este sentido tomando el control territorial de este predio. Aquí llevamos a cabo actividades como sembrar, hacer carbón, tener nuestra chacra, criar animales y al mismo tiempo ir construyendo nuestras casas. Finalmente, esa es la base del proyecto Ocupar el territorio y construir para criar y vivir de forma digna como mapuche dentro de nuestro propio territorio, porque nos pertenece. El proyecto de la CAM es para nosotros el único que tiene seriedad entre aquellos de las distintas organizaciones existentes. No nos inclinamos por otras porque creemos que ninguna tiene un desarrollo ideológico. Nosotros coincidimos con la línea de hacer política del control territorial porque en el fondo esta es una forma inédita inmediata de recuperar lo que es nuestro, saltándonos todos los procesos de larga espera que tiene el Estado para comprarnos predios o terrenos. En esta dinámica han caído muchas otras organizaciones y estos proyectos de compra se dilatan tanto que van quedando en el camino y no llegan a una resolución completa de recuperación. Otras organizaciones adhieren a partidos políticos y en ellos pierden sus ideas y su propia voz. Hasta el momento no hemos visto otras políticas orgánicas, experiencias como las de la CAM. Nosotros como pueblo nación mapuche sabemos desarrollar nuestras propias políticas y no necesitamos de agentes externos para concretar nuestros proyectos. No obstante, como comunidades en resistencia, aún enfrentamos dificultades que no nos permiten desarrollarnos de forma plenamente autónoma. Uno de estos obstáculos es, por ejemplo, el hostigamiento generado por la represión del Estado. Al momento en que nosotros ejercemos el control territorial, usamos recursos del lugar para nuestra propia subsistencia. Es claro que con esto no nos enriquecemos. Sin embargo, las forestales imponen órdenes de arresto en contra nuestra. Nos niegan la posibilidad de hacer uso de cualquier recurso, incluso con cosas mínimas como la leña. En todo caso, aunque la situación es difícil, nosotros sabemos contra quiénes estamos luchando. Sabemos quién es el enemigo que tenemos enfrente. Y esto hace que nuestra convicción sea más firme. Pese a que estamos conscientes de que podemos ser encarcelados, enjuiciados y que pueden inventar acusaciones en nuestra contra, sabemos que esos son los costos de la lucha que estamos preparados para asumir. Debo decir que lo que me motiva a mí a venir a hablar es la injusticia que se observa en contra de nuestro pueblo y de nuestra nación. El haber vivido en la ciudad, donde tuve una experiencia de vida huinca, me hizo tomar conciencia y retornar a mis orígenes, pues me di cuenta de que nadie estaba haciendo nada por nuestra Ñuque Mapu. Cuando veo a la gente confundida y me doy cuenta de que en nuestro Lambien no hay una claridad respecto a la lucha del pueblo mapuche, eso me impulsa a darme el valor de actuar. Puesto que, si no hay actores hoy en día que puedan hacer esta lucha de forma digna, la solución es convertirnos en esos actores y plasmar la lucha en nuestros hijos para que ellos continúen. Hay que reconocer que son los padres y los hijos los que le dan el valor y la fuerza de continuar. Los primeros, porque nosotros mismos venimos de familias que lucharon y tuvieron vidas muy difíciles. Y los segundos, porque nuestra lucha tiende al futuro. Cuando yo veo a mi Ñuque contar la historia de su lucha, pienso que yo quedaría muy mal si no me levantara a hacer mi parte. Cuando se crece en procesos de recuperación, hay una enseñanza, una educación de por medio, pues se vive la lucha en carne propia. Desde los años 80, cuando yo tenía 5 o 6 años, escuchar y vivir la lucha de mis padres me motivó a tomar la bandera y replicar lo que ellos hicieron conmigo en mis propios hijos. Porque la lucha por la defensa del territorio debe continuar. Lo que nosotros quisiéramos ver verdaderamente la gente es el valor de pronunciar la frase «Yo soy Weichafe». ¿Quién es realmente Weichafe? Esto es muy difícil de definir, pero consiste en una forma de lucha. Si bien es cierto que nosotros hacemos nuestra resistencia y tenemos que vivir situaciones difíciles, hay gente que hace el trabajo más duro. Por ejemplo, aquellos que tienen la obligación de estar en distintos lugares o vivir en la clandestinidad. Esa gente tiene un muy alto nivel de compromiso, porque arriesgan la vida por sus ideales, por su pueblo, y eso es muy respetable, ejerciendo el control territorial. Cuando iniciamos este proceso, éramos 3 comunidades las que teníamos la intención de venir a desarrollar la recuperación y hacer control territorial aquí, en el Fundo Pidenco, que en ese entonces estaba plagado de pinos. La gente de las comunidades de los alrededores comenzó a cosechar y estableció conversaciones con la forestal, pero durante esos diálogos se establecieron negociaciones que terminaron por adormecer y desmovilizar a la gente. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de ellos? Trabajar con la gente de las comunidades mientras seguían usando las tierras, es decir, ofrecer trabajos que la gente aceptó, dejando las tierras en manos de las forestales. Sin embargo, las forestales les decían a los dirigentes que ellos les entregarían una carta de compromiso de venta, que la adjuntarán en una carpeta, la ingresarán a la CONADI para así seguir en conversaciones mientras duraba el proceso de la compra de tierra. La situación se torna absurda si imaginamos que, desde los años 90, cuando parte de este conflicto, todavía hay comunidades esperando que les compren tierras. Fue una acción poco inteligente de parte de los dirigentes de ese tiempo, creer en las forestales y pensar que algún día ellos iban a resolver la situación. A pesar de todo, de esta experiencia nació otro grupo de gente más radical. Nosotros tomamos la decisión de decir que no negociaríamos con las forestales, que ejerceríamos el control territorial y viviríamos de forma autónoma. De esta forma, echamos a la forestal. No les íbamos a permitir que ellos siguieran trabajando en nuestras tierras. Por otro lado, resolver el conflicto de la forma que las forestales planeaban significaba pagarles una suma enorme de dinero, con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, pues sabemos que en el fondo ellos no lo necesitan. Además, esa plata sale del bolsillo de todos los chilenos que pagan impuestos. Nos meten el dedo en el ojo y la gente no reacciona. En lugar de eso lo permite y lo acepta diciendo, nosotros somos pacíficos, no queremos tener conflicto con la forestal, nosotros preferimos el diálogo. Nuestra pregunta es, ¿para qué? Si los tienen empobrecidos, te dan pega, pan para hoy y hambre para mañana. Ejemplifico con otro caso en el que la solución institucional solo beneficiaba a los que tienen el poder y contribuye a desprestigiar a nuestra gente. Si ustedes observan el territorio de las forestales, se darán cuenta de que poseen miles y miles de hectáreas. A uno se le pierde la vista y no alcanza a dimensionar hasta dónde llega el territorio. Pues una vez que esa enorme extensión de tierra ya no les sirve más, la desechan, la dejan erosionada y se van. Es entonces cuando interviene el Estado y la compra para entregarla a algunas comunidades, pero les entrega pedazos de tierra desérticos. Después los viejos dicen, los indios son flojos, no trabajan la tierra. ¿Para qué quieren más tierra si las tienen botadas? La situación es que esas tierras no sirven para nada. Por lo tanto, la gente no puede siquiera pensar en desarrollar una huerta o en sembrar, porque simplemente la tierra no da. Está cansada y sobreexplotada por todos esos pinos que se quemaron ahí. Después de aproximadamente 6 cosechas, podemos afirmar que estos predios han sido plantados por más de 60 años. Por estas razones, nosotros dijimos que no y desarrollamos nuestro propio proyecto de autonomía, sin mendigarle a nadie desde nuestra propia forma de vida. Estas tierras son nuestras y nosotros las trabajamos. No estamos pidiendo proyectos ni subsidios al Estado. No necesitamos del asistencialismo que te ofrecen a través de programas de gobierno, como aquellos que tienen base en los municipios, donde sumergen a la gente en proyectos que les tiran por años. Hay unos bonos de 115 mil pesos que entrega la INDAP y la gente se conforma con eso. Nosotros no queremos eso y desde nuestra acción se lo demostramos a la gente y al mismo Estado, a las empresas forestales, a los latifundistas y a todos los que nos critican. Desde aquí les decimos que nosotros somos autosuficientes. Trabajamos la tierra con dignidad, sin deberle un peso a nadie. Y así lo hacemos porque somos mapuches. Así nacimos y así queremos seguir viviendo. Y viviremos en nuestro Gualmapu hasta que nuestra Ñuque Mapu nos diga, te necesito en el otro lado. Ahora hay recursos dentro del predio y nosotros hacemos uso de ellos para mantener nuestra autonomía, para solventarnos mientras duren estos procesos, porque sabemos que estas luchas no son de tiempo corto. Pasarán años y este luchar debe continuar. Ya, feliz. Hay un extracto que fue subido en la página, en el Facebook, y no sé, ¿habrá algún peñi que tenga o haga una buena lectura que nos pueda acompañar con el texto? Peñi, ¿sí puede pasar? Marimarri Peñi, Marimarri Lamien, Marimarri Compuché, Inche Antinado Juan, profesor a veces. Nos acercamos lentamente porque había un peladero. En ese lugar ya se encontraba explotado. Tuvimos que dar una vuelta hacia el lado posterior por entre unos arbustos de pino que no superaban los 2 metros. Ingresamos y al llegar hacia arriba, en algún momento casi a punta de codo o a muy baja altura, nos acercamos a donde había un container. Ahí nos detuvimos un rato. Nos miramos y, al mirar al otro sector, vimos 2 grúas. Fue entonces cuando decidimos salir porque pensamos que era posible que la gente no hubiera visto desde dentro del container, así que tuvimos que tomar actitud combativa desde ese momento. Al principio no se veía presencia policial en las 2 máquinas por lo que un peñi y yo procedimos a hacer disparos de escopeta en contra de ellas. Otro peñi se subieron y la incendiaron. Eran 2 máquinas, retroexcavadoras grandes. 100 metros más abajo, 100 metros más lejos, estaba el aparcadero grande donde se encontraban las máquinas forestales y camiones de grúa. Todos pertenecientes a empresa del contratista Covili, que es un contratista grande de la zona de Capitán Pastene, que le trabaja en toda la cordillera de Nahuel Buta a la forestal Mininco. Al llegar allá, observamos la presencia de carabineros, por lo cual inmediatamente tuvimos que proceder a dispararles con la escopeta de repetición. Al mismo tiempo, los demás peñis tenían que tratar de ir reventando las máquinas y quemar lo máximo posible, entendiendo que íbamos a estar bajo fuego cruzado. Mientras tanto, otro peñi y yo atravesamos todo el lugar donde estaban las máquinas y procedimos a parapetarnos en las últimas que estaban en dirección a los carabineros, hacia el sur. Carabineros también tenía unos parapetos determinados. Había una camioneta. La distancia entre ambos era significativa, como de 40 metros, por lo que los disparos de escopeta no le hacían nada. Ellos hicieron uso de un armamento automático de 9 milímetros, para posteriormente hacer uso de una ametralladora UCI. En ese momento, los peñis que estaban encomendados a portar fusiles se hicieron cargo de la contención. Uno de los fusiles y un rifle a bala que traíamos no percutaron y se produjo una situación imprevista porque ya teníamos 2 armas que estaban inutilizables. Posteriormente, uno de los fusiles pudo responder, lo que permitió mantener a raya a los carabineros. Entretanto, hubieron enfrentamientos con la policía y tuvimos que hacerle frente para cubrir a lo que estábamos destinados a quemar las máquinas. Así que nos parapetamos para protegernos del fuego cruzado y contener a la fuerza de la represión. Entonces se produjo un enfrentamiento más o menos extenso, de unos 3 o 4 minutos, en el que en todo momento carabineros disparaba balas en los de sus ametralladoras, las cuales no pasaban al lado. Incluso reventaban en los camiones y en las máquinas. Y nosotros le hicimos frente. Recuerdo que un peñi, que no conocíamos tanto, era de la zona Huenteche. Sacó un revólver calibre 38, debido a que el M estaba con problemas. Y entre los 3, tanto los M como el peñi, hicieron frente a carabineros. Después tratamos de seguir con la operación, pero al acabarse la bencina tuvimos que retirarnos. Salimos por el bosque trotando, atravesándolo rápidamente hasta llegar a un bosque de pino que era más extenso. Sin embargo, al llegar allí, ya contaba con presencia de apoyo aeropolicial. Rondaba un helicóptero, por lo cual nuestro avance se vio mermado y tuvo que ser más lento, pues debíamos tratar de escondernos. Continuamos caminando con la moral alta porque de una u otra forma habíamos doblegado la fuerza represiva y logrado llevar a cabo una acción de resistencia en sus propias narices. Ellos estaban a cargo de un resguardo. Nosotros sabíamos efectivamente que ellos tenían resguardo policial y aún así le pudimos desalojar y los replegamos para llevar a cabo la acción de sabotaje. Sin embargo, la presencia de maquinaria que había era bastante significativa y nosotros pudimos incendiar solo 4 máquinas. El resto no prendió y algunas resultaron con daños menores. Pero de cualquier forma, la sensación era de triunfo. Habíamos dejado de manifiesto cómo las fuerzas represivas trabajaban resguardando los intereses de las forestales. Después de eso, el golpe fue aproximadamente a las 6 o 7 de la tarde. Lo habíamos acordado así porque teníamos que tener un poco de luz para arrancar por entre medio del bosque, porque en la noche no íbamos a poder ver. Después de cierta distancia, llegamos a un camino que era de más fácil acceso y la noche pudimos seguir caminando hasta llegar a la zona de quebrada donde habíamos guardado los botes. El camino después transcurrió sin mayor inconveniente, manteniendo las medidas de seguridad, caminando en fila, estando alertas. Llegamos temprano a la ribera del lago, cerca de las 11 de la noche. En ese momento era invierno, así que ya estaba bastante oscuro. Procedimos a retirarnos a través del lago Yeu Yeu por bote. Esta vez ambos botes fueron hacia la misma dirección, porque habíamos entrado separados. Al llegar a otro lado, en la comunidad, uno se encuentra ya resguardado y al ser ahí, se dispersa. A los peñis que nos estaban acompañando le facilitamos lugares para que pudieran descansar y después la gente que nos apoya dentro de las comunidades los pudieron sacar del lugar o los transportaron en vehículo a donde iban. Bueno, hicimos ponencia de estos dos relatos. La idea era presentar 3 textos pequeños, digamos, en la presentación para dar cuenta del contenido de este libro. Pero lo cortamos en 2, principalmente, que tiene que ver con la voz de los verdaderos protagonistas de este conflicto, que tiene que ver con la gente que está en terreno, confrontando directamente contra los poderosos, en este caso en contra de forestales, tanto desde el ámbito de las experiencias de control territorial, como es la voz autorizada de una LAMIEN que lleva años viviendo al interior de los predios forestales, que es una militante de nuestra organización, y que en el día a día está combatiendo, no necesariamente de forma frontal o combativa, como se puede decir, sino a través de esta forma de recomponer el mundo mapuche en el terreno, digamos, de la transformación necesaria una vez que las forestales se repliegan de los espacios que nosotros vamos ocupando. Es una experiencia, dentro de las que existen, muy emblemática, porque tiene que ver con el nacimiento de nuestra organización hace ya más de 20 años, en un sector que grafica muy claramente la lucha que tiene nuestra gente, principalmente con las políticas extractivistas, con el sistema capitalista, básicamente. Y por lo tanto, era meritorio destacarlo en esta oportunidad. En el segundo texto o el extracto del texto que se leyó, es como sorprendente, ¿no? Hacerlo público. Hasta el Peñi estaba un poco complicado leyendo. Ciertamente, a la gente común le vuelve o tiene sentimientos encontrados cuando lee, cuando escucha esto, de que mapuches somos capaces, que son capaces de accionar militarmente en contra de nuestros enemigos históricos. Nosotros pensamos harto en sacar este texto de esta forma, graficando la realidad de la lucha de nuestro pueblo. Y no podíamos sustraernos de entregar el testimonio de los verdaderos protagonistas de la lucha en el último tiempo, que son los huaychafes. Porque los huaychafes, en esta concepción del huaychán de la que tanto habla o se habla, han pasado a constituirse en el verdadero protagonista o en el protagonista fundamental en esta agudización de conflicto que ya lleva décadas y que ya lleva prácticamente más de un siglo desde el momento en que hemos sido ocupados militarmente por el Estado chileno y por el Estado argentino. No podíamos sustraernos a entregar esta realidad porque la lucha por el territorio y por la autonomía está dándose en nuestros planos. No solamente en el plano de la recomposición o de la recuperación de la identidad, de la dignidad mapuche, sino también desde un proceso que nosotros hemos entendido como de acumulación de fuerzas necesarias a través de la resistencia y de la reconstrucción de nuestro pueblo, para que nuestra gente mapuche, para que nuestras comunidades y en el fondo para que el pueblo nación mapuche se pueda seguir proyectando como tal. Este anhelo histórico, simbólico, cultural, de recuperar las tierras, de recuperar nuestro territorio y nuestra libertad, que fue y es el legado más importante que nos han dejado nuestros futaqueche cuifí, es el que de nuevo se nutre y se instala en la gente de las comunidades y a todo nivel dentro del movimiento mapuche. Por lo tanto, nosotros como organización hemos asumido la responsabilidad histórica, política, de hacernos cargo incluso de la violencia histórica política que ha ejercido el sistema de dominación, el Estado chileno, el Estado argentino en contra de los mapuches a la hora de recuperar nuestros derechos fundamentales que tienen que ver con el territorio y la autonomía. Y ciertamente a la CAM se le conoce como una organización que ha estado inmerso desde el principio en el proceso de recuperación de tierra. Así nos conocimos con la mayoría del movimiento mapuche hoy día, que está bregando, luchando de distintas formas. El proceso de recuperación territorial denominado hoy día, a la CAM se le conoce por eso. Pero también a la CAM se le conoce desde los inicios de su historia con este hecho emblemático de los sucesos de Lumaco o la denominada primera quema de camiones. A partir de entonces, los mismos mapuches, desde las comunidades, desarrollan un tipo de accionar desde el dolor, desde las entrañas, desde el agravio, las injusticias, en contra principalmente de aquellos que identificaban como su enemigo directo, en este caso las forestales, por la negación de la tierra, por la pobreza, por la miseria. Entonces a la CAM se le conoce en segundo término por estar detrás de estas acciones denominadas acciones incendiarias, las denominadas acciones directas, en contra principalmente, sí, de aquellos que sostenían el poder, los poderosos, principalmente en contra forestales. Han pasado 2 décadas en que año a año, todo el tiempo, el accionar de la gente más comprometida en la causa mapuche ha estado presente. Aún hoy día. Es una realidad. La acción directa se ha instalado en el imaginario y en el quehacer político del movimiento mapuche en general. El punto es cómo darle contenido, cómo darle una justificación o cómo darle un componente tal que signifique avance sustantivo en la lucha de nuestro pueblo. La CAM se ha ganado un sitial histórico por estar detrás, ciertamente, de este tipo de accionar. La prensa malamente lo ha graficado, lo ha cubierto. Pero detrás de eso existe una razón, existe una situación que da cuenta de que esta agudización de contradicciones o agudización del conflicto se va a mantener y se va a proyectar. Y también en el último tiempo nuestra organización ha sido o está siendo conocida por levantar una propuesta. O sea, más allá de estar en las recuperaciones de tierra, de estar en las acciones directas, también nosotros estamos planteando un proyecto político para la liberación del pueblo nación mapuche. Para la verdadera reconstrucción nacional mapuche. Y ahí encaja esto de cómo llevar adelante la recuperación territorial, las experiencias de control territorial y las acciones que sean de alguna manera también ido instalando como protagonista en estos tiempos. Esa propuesta de liberación nacional es lo que nos ha hecho diferente como expresión dentro de la lucha mapuche. De alguna manera nosotros hemos estado al interior de las comunidades, al interior del movimiento, y nos costaba mucho sacar la voz. Y por eso el desafío era tener una vocería, tener representación política pública, y es uno de los desafíos también que tiene que ver con esto de sacar un texto. El texto está dividido en 2 grandes temáticas. Como su nombre lo indica, Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la coordinadora Arauco Malleco. El pensamiento es la primera parte del texto. Hablamos de un pensamiento propiamente mapuche. Hablamos de autonomía. ¿Cómo entendemos la autonomía? ¿Y cómo entendemos este desafío de la reconstrucción nacional mapuche? Hay varios elementos ahí en el texto que se hablaron, que se dijeron en su momento, estaban por ahí en algunos artículos, fueron compilados, sintetizados y están en el texto. En segundo lugar, hay una parte, la segunda parte, que tiene que ver con nuestra práctica política. Cuando nosotros decimos práctica política, pareciera que nos sujetamos o que todo se circunscribe solamente a la acción directa, a estas acciones tan mentadas, tan publicitadas, y de que los mapuches que estamos en esta propuesta nos sentimos de alguna manera también orgullosos de ser depositario de lo mejor que nos legó nuestro pueblo nación mapuche. El no vivir de rodillas y en el levantar la dignidad de un pueblo luchando, pero luchando de verdad, no discursivamente, sino luchando en el terreno concreto a través de las experiencias de control territorial y de las acciones que nosotros hemos denominado de sabotaje en contra del capitalismo, en contra de nuestros verdaderos enemigos históricos. La segunda parte del texto dice relación de cómo se ha ido instalando esta contradicción. El escenario de guerra que ha ido instalando el Estado chileno. Toda vez que el pueblo nación mapuche se levanta por recuperar sus derechos principales de territorio y de autonomía. La respuesta del Estado y del sistema es instalar un escenario de guerra. No lo instala el pueblo mapuche, lo instala el sistema. Responde con esto, con el restablecer la doctrina de seguridad nacional, la lógica del enemigo interno y nos combate. ¿Qué desarrolla el pueblo mapuche? Resistencia. Estas acciones son acciones de resistencia. Así como hay acciones de autodefensa toda vez que las comunidades son atropelladas, también existen acciones de resistencia que tienen que ver con hacer frente a la actividad empresarial, la industria, el extractivismo, que arrasa con nuestra territorialidad ancestral. No queda otra forma, no existen otros mecanismos. Debe ser y ha sido la lucha directa, la acción directa, uno de los componentes fundamentales de nuestro quehacer. Nosotros podemos dar un diagnóstico incluso al respecto. La acción de los huaychafe, de los distintos ORT y de otras expresiones de resistencia hermana de otras organizaciones autonomistas han situado un escenario favorable para la reconstrucción del pueblo nación mapuche. Hay un dejo, decimos, que tiene que ver hoy día con esta posibilidad de recomposición del mundo mapuche. Porque los huaychafe han cumplido su función de mantener a raya al modelo neoliberal que arrasa en contra de nuestras comunidades. Pero el movimiento mapuche en general tiene un dejo, hay un déficit respecto de cómo reconstruir el mundo mapuche a través de la recuperación territorial y política. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos lanzando el libro hoy día. Y sin ningún ámbito de majadería, nosotros llamamos a la difusión de las ideas de la Cámara en tal sentido. Porque debe ser a través del control territorial, a través de las experiencias de autonomía revolucionaria, que vayan confrontando con el poder, que nos permitan desalojar el poder de la oligarquía, de los terratenientes, los latifundistas, el empresariado, que se va a lograr la recomposición del mundo mapuche. Nosotros hablamos de un escenario favorable en el terreno, porque la acción decidida de nuestra gente más valiente, más comprometida. Y por eso hemos dado hoy día voz en este texto también, sin temor, a los distintos ORT. Lo pensamos bastante cuando quisimos hacer este texto, pero tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Y de alguna manera ahí está escrito de puño y letra de verdaderos huaychafes de la nación mapuche. Y bueno, con esto yo doy terminada la primera parte. Creo que dentro de las primeras hojas dice que este texto va en homenaje a destacados huaychafes de nuestra organización, pero extendido también a la mayoría de los mártires, presos políticos y gente que aún está en el terreno, graficado en la memoria de nuestro Guaychafe, muy querido, y que nos fue motivo por el cual sacar este texto, de la que hay algunas imágenes inclusive en el libro. Marco Payacoy, un buen teche, que dedicó gran parte de su vida a la lucha de este tipo, un hombre desde la comunidad, desde el rigor, desde el sufrimiento de su realidad como mapuche, fue capaz de enfrentarse de forma armada frente al poder y lograr grandes éxitos para el movimiento mapuche revolucionario. No dejaremos de recordar nunca la figura de Alex Lemún ni de Matías Cachileo, por lo tanto también en memoria de nuestros huechafes caídos. Y también con esto quiero dar la palabra a la Lamien Tatiana, en la memoria de Daniel Canillo, preso político hoy día, y en representación, o extendiendo también la representación de todos los presos políticos que están encarcelados en las cárceles de Estado de Chile. Voy a dar la palabra ahora a la Lamien Tatiana para que se refiera al huechafe Daniel Canillo. Chaltumay. Mari Mari Pulamien, Fachanta, Chaulu le painga tafachi rukameu, winkaru kameu yemai, oelunga melen meuta sungu, melen meuta kinyen cham, feichisungo munga fachanta nga chaule pain. Ka manyumu ain taka taman uam tule pan fachanta, taman piukent kufiel tat fachi sungu. Feichisungo mulenuanta chaulu le painta tamu. Incheta fachanta chinga cham kayan. Oyechi weichafe mu Daniel Canillo Piñelu, fantepunga malal con lepui, malal tukuneyu puinka, welunga kinyesungu meu, tanyinkan pemum nga lelfen, inkan pean nga winkulento, inkan pean nga nyimapu, feichisungu nga feichira kiswam nga ni oyechi weichafe, feichisungu mu feinga fe oyechi puyana kakera kisuam nga tukupai feita wesalka lutasungu mucho kingi feimuta fantepu tamalal tukunengi kafe mechimu chitukulpa yan chumechile kefel tasungu takuifitu meu elyaka munga inchenga inasuam kilan nga sungu ninchumlechi le kefel nga kuifitu meu weluma inga uam tufin nga ngetam Meling aptake cheyem pukuse pufucha entuitan ngetam fante punga aung ye nga sungumu pin sungunga nie kingen chemu chi pileken nga che welu melinga wenyanken pita take cheyem kuifitu meo inchin nga ni mapu nga melein kisung ne ge nga ni mapu nga ni lelfen Meleki nga pilyan, meleki nga fileo, meleki nga weupitu fe pupta kecheyem, koyau tu fe kuse, koyau tu fe pufuchanga meleke fui. Ka meleki nga winkulentu, weluma nga inchin nga nene kein nga nyimapu nga nyilelfen, chumien nga nyilawen entukom, inchin nga nyilafken, kisungeneon nga feleke la fui. Weluma inga aku inga chipanto, aku inga ntu, aku inga puyana. Apum kapa inga lelfen, winka kapa inga lelfen. Apum kapa kafinga menokon tulawen, apum kapa inga winkulento. Tukupa inga nyi panyil wengen, feichis ngomonga aung etu inga lelfen, aung etu inga winkulento. Aung etu inga inchin nga nyi mapuyen. Pin ngetam nga nye kita ptake cheyem. Weluma inga kafe mechimu, akulu nga kaketi pa molfunche, wichapra inga puko na. Mleki nga pulo nko, feichisu ngu mulemai, tapum nga puko na, ngetam ka wingen, fe inga chumechi nga inkanpe inga nilelfen, pin sungu nga ningen. Feichisu ngu mulemai, wichapra inga puko weicha feko na. Pepika wingen, Chumien nga pulil sungumeu, chumien nga kalil sungumeu, rakisa meu. Neuen mawingen feichitung om gawitra praingen. Inkan pe ainga ni lelfen pin sung un aningen. Feichitung om feinga fante punga inkan pelung ani lelfen engen feinga pu inka. Kisumu feita welul kan elucho kiwingen. Feichitung om fe kinyewe sha winkare kenga malalto kun epuinga chumien ani pu mapuche ke lamien chumien ngapu weichafe. Kame pukin tungelai. Fante punga terrorista pingetu ngañipu lamien, huelu feinofel, incañ penga mapu peluengen, huichu inga molfuin, kiñeke huichafe nga fante pomo alwe mapu ngetu ingen, huelu ma inga tukulpan zungu meu, yene fi inga rakisoam meu piuke meu. Feichi zungu mullemae kuifike pupulye, huichake longa tfachi nga mapu meu, tfachi nga lelfuin meu, huichapra tu inga pulye. Rakisome lutu inga kake kalel meu. Feichisu ngomo ta wichapra tu inga puko na. Newen nge tu ingan, yafen nge tu ingan. Fe inga tefachi nga kona. Daniel Kani opingelu. Uwam tu inga sungu. Chumler ke luchita sungu pi. Fe imu fe inga newen pewan nga sungu meu. Inkan pean nga nilelfen. Chumien nga lawen entu, chumien nga winkul, chumien nga lafken. Tefachi nga mapuche lelfun, mapuche lelfun, mapuche mapu, inkan petuan, pi nga lamien. Fei nga feichi zungumu, inkan pean nga nilelfun pilu, fei nga tefachi pu yana, malal tukune yuta fantepumu. Weluma inga kisu, newentu linga malal meu, newentu linga nyiraki soa meu, Wichan praman nga tefachi sungu pi nga lamien. Feita ayifi ta feichi sungu. Pi uken tuku fi. Rumel rakiso amu nga yene fi. Fei nga fantepu nga malal kon lepui. Welu nga nyipelye, nga nyikalel, nga newengi. Iafeng etui. I feichi sungu mu. Fei nga inchin meli nga nyinewen tual. Nga nyitukul payal. Chumechi mongien nga mleke fel nga kuifitu meo. Chumechi leke fel nga nyiptake cheyem. Chumechi tani rulpake wen ken engen. Inchin tani mapuche ngen mu. Mlefu inga nirulpake wen leto afel. Feichizu ngu mulemai. Mli inga ngenechen kuse ngenechen fcha. Ngenene pelunga itofil sungu. Itofil nga mongen tefachi nga nga mapumeo. Ngenene pelunga itofil nga mongen. Itofil nga kulin chumien nga ginyem. Chumien nga mongen lafken meo ngenene pelu. Feichi sungu mulemai newen pewain nganchin. Konan pewain mainga sungu meu. Ka kelune wain nga tefachi weichan sungu meu. Feichi sungu mu fei nga tefachi lamien Daniel. Inkan pean nga lelfun pilu fei nga chumechi kaisoi kme konafun nga sungu mu pi. Fei mu fei nga tefachi nga organizasyon mulelu. Coordinador Arauco Mayeco Mofe en Kisunga Feichi Feichi Linia Gainayan Pilamien Feichi Sungumo Feita Kisuta Militante en Etuinga Fantepomo Kaweichafengi Feita Feichi Sungumo Pulamien Fachantu Guam Tulepaiman Neuento Ainga Nimapuchen en Mo Tuculpa Neto Ainga Niptake Cheyem Chumechin Illatu Kefelengen Chumechi Koyautu Kefelengen Kuifitu mum leke fui nga weupitun. Kinye antu, epo antu. Kayu antu, mleke fui nga ngetamtun. Welu nga fantepu nga ngoimanen tu inreke. Inchin nga nyi wekeche ngen. Ayifi in nga kaketri pa molfunche nga nyi kimen, nga nyi kewen. Feino fel pulamien. Inchin nga mapuche nga in. Nye in chumien nga nyi mapuche molfun. Mapuche rakizoam. Mapuche kalel. Mli nga el chepelu. Inchin nga mapuche el ngein, nga nirulpake un leal, inchin nga nike un meo. Kake kimen, kake ngelam, kake tripa molfunche nga kui, feichi sungumu nga inano afulu nga inchin. Mlefu nga nipiukentu kwal nga nimapuche sungun. Feimu feita fantepu nga inchin nga apchin nga tramen tupen, chumleke fel nga mapuche mongen kuifito meo, ka tukulpa pefin nga Weichafe Daniel Canio, feichizu ngomo nga inchenga angitam tulepan nga fau pula mien, uam tulelu, alkitulepalu nga angitam. Bueno, para los lamien que no pudieron entender muy bien el Mapuzungún, en pequeño resumen, hablé un poco de la vida de hace mucho tiempo atrás, antes de que llegaran los Winca, y también de Daniel Canío, que hoy en día es un huichafe que está secuestrado por el Estado chileno por defender su territorio. Y también decirle que él es militante de la CAM y lo estaba representando hoy día para hablar un poquito acerca de él y de dónde viene y del raquizón que tiene. Feme chipulamien. Chaltumailamien. Bueno, ahora voy a dar el dungún al lonco Juan Pichún Peñi. Chaltumay Peñi. Marmayu Peñi Pulamien Pupchikeche com le palot vachi chawun meo vachi wariamota chawun pain vachan tomauta lamien peñi ha chawun pain vachanten. Mi nombre es Juan Pichón Coyonao, soy lonco de la comunidad de Temulemo, del territorio Inacche. No me voy a alargar demasiado, sé que están ansiosos por leerse el libro, un día viernes hoy día, así que un día ideal para leer un libro. Sí. Así que no lo voy a hacer cansarse demasiado. Este espacio donde estamos tiene que ver también, me trae muchos recuerdos. Fui parte de este espacio y aquí crecimos. Crecimos en el pensamiento, en el raquezón mapuche, pero también lo hicimos desde las comunidades, con nuestros chaqueché, con nuestras lamienes y con quienes nos acompañaron en ese proceso de la recuperación y el control territorial que hoy día lo tenemos en nuestras manos, que es el que hoy día se conoce como el Fundo Santa Rosa, Chorrillo y todo. Y desde ahí nos conocimos con el Peñi Héctor, su familia y mucha gente más. En esa caminata cuando llegaba el Peñi cansado a la comunidad, porque esos tiempos eran otros tiempos, eran mejores tiempos también. ¿Para qué estamos con cosas hoy día? Donde la gente podía conversar, no había teléfono, no había WhatsApp, donde nos sentamos, esperábamos a los peñis con un mate, con una tortilla, ahí, harta la mía que también llegaron por allá, que conocieron Temulemo, acá la mía se ríe. Fernando, que está por allá, también conoció a la comunidad, que reporteaba todos los Chem, que se hacían los Chem, porque todos se preguntaban qué es lo que era un Chem, todo el mundo, bueno, hoy día conocieron qué es lo que es un Chem, esa era la idea, qué es un Chem. Así que nosotros, bueno, seguimos en esta senda, de este pensamiento y de la ideología, digamos, de la CAM, de esto del control territorial, de la lucha contra la forestal y principalmente quienes son un grupo muy poderoso y que nosotros, en forma organizada, pero con acciones ahí también en las comunidades, claro que eran acciones distintas, diferentes al tiempo de hoy. Era más una lucha más de como cuerpo a cuerpo. Ahí todavía usamos los huichúes, los palos, las boleadoras, los tirapiedras. Eso era nuestro huaychán de esa época. Y también hoy día continuamos porque nuestro objetivo es liberarnos de las forestales principalmente en nuestros territorios y desde ahí construir el Kimun y el Raquezón Mapuche de las comunidades. Yo estuve aquí un par de tiempo, no me acomodé, me fui, traté de estudiar algo acá en la universidad, pero cosa de la vida, que un día dije, me aburrí y me fui. Así. Y allá, bueno, las circunstancias de la vida me tocó asumir esta responsabilidad como lonco. Es un desafío, es una construcción de vida y lo estamos haciendo bien o mal, pero lo estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y siempre acompañando a nuestra gente que están en la lucha, que están en esto mismo, en esta misma caminar, digamos, de un poco de siempre. Me acuerdo con un chabón que hicimos en, hay un predio que se llama El Avellano, que está que es de Cautín, de la forestal Cautín, que hoy día los tenemos controlados. Hicimos un chabón con la gente de la CAM y otra gente más que está en la misma línea, digamos, de esto de ejercer control territorial. Esa es nuestra apuesta hoy día, de trabajar en esa línea. Y en esa línea hemos estado, somos, como dice el Héctor, somos amigos de la CAM. Así que, igual para nosotros, el desarrollo de esta estrategia, de esta forma de es que nuestros niños, nuestra gente, se sientan libres. Hoy día lo vemos con los niños de las comunidades, esa libertad que tienen, esa libertad que muchas veces nosotros no pudimos tener por el espacio reducido que teníamos. Porque por un lado está el fundo Nancahue, que era de los señores Figueroa, y por el otro lado la forestal Mininco, y estamos encerrados. Y no tuvimos la libertad eso de tener tanto espacio, poder vivir, disfrutar esta tierra de nuestra Ñuquemapu. Hoy día sí, nuestros niños lo pueden hacer, pero eso también tuvo que ver con los costos, digamos, de cárcel. Bueno, nosotros afortunadamente no tuvimos ningún caído esos tiempos, como lo tuvieron con lo que sucedió con Matías, con Alex Lemún, como unos otros peñis más que han sufrido, digamos, la represión y el asesinato. Así que para nosotros, hoy día no interpreta. Y lo que decía lo que leyó la Lamien Orfelina, que nosotros también tenemos una alianza de trabajo de con ellos, con ella también, son unas mujeres aguerridas que están viviendo ahí. Nosotros los conocemos, los hemos visto, hemos hecho chavquinton con ella, porque la única forma en que podemos mantenernos firmes, también potenciar la economía propia nuestra, porque eso es el chavquinto. Eso también ha generado alianza entre nosotros, entre estas comunidades que llevan este proceso de control territorial. Así que lo hemos estado haciendo de esa forma. Así que una alegría poder compartir hoy día, y la invitación del Peña Héctor de que no haya permitido también estar aquí en el lanzamiento de este libro, y que se entienda hoy día qué es lo que es un CHEM. Cuando se hable de CHEM, ustedes sabrán de qué se están hablando. Así que, Chaltumay, Pupeñi y Pulamien. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes, de las Lamien, de los Peñi, que son conocidos, que son Peñi, y nos hemos encontrado distintas escenario, así que vaya un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Chaltu Peñi, Chaltu Lamien, Chaltu Peñi. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Incheta Ernesto y Aitul Piñén. Bueno, más que nada quiero partir diciendo como joven, como hueche, que en realidad el libro tiene harto contenido ideológico, político, e incluso llega a ser como una arenga de repente para la juventud. Hoy día hay mucha juventud que es consciente del conflicto que lleva nuestro pueblo, Pulamien, Pupeñi también, que de repente deja ser o no se nos baja, por decirlo de cierta forma, a donde queman las papas, donde tienen que estar. Hoy día hay mucha juventud, muchos jóvenes, muchas lamienes y muchos peñis que de repente se quedan con el folclore o con la farandulización de repente del movimiento mapuche, y yo creo que eso es a lo que tenemos que dejar de, o sea, no participar de esa lógica winca, de esa lógica capitalista que nos enseña que de repente es mejor la pose o que hay cosas más importantes de repente que la lucha y el momento histórico que estamos viviendo como pueblo nación mapuche. Por eso la importancia de este libro, porque muchos de esos huaychafes, muchos de esos, de aquellos que se enfrentan de repente, que arriesgan su vida, no son jóvenes de las comunidades, son jóvenes que de repente no viven desde el anonimato, que viven también con situaciones de pobreza, de dificultad, porque la coordinadora Arauco Malleco también se diferencia también por el tipo de militante o el tipo de gente que está al interior de la organización, que es gente que no recibe proyectos del Estado, es gente que no vive del asistencialismo del Estado, es decir, que el discurso lo sustenta con consecuencia y lo sustenta con mucho sacrificio. El Weichan se realiza con mucho sacrificio, las mismas acciones de resistencia no son financiadas por nadie. Nadie llega y dice, no sé, pues, tomen, ahí tienen plata para luchar, ¿no? La lucha de la coordinadora Arauco Malleco quizás se diferencia de las distintas expresiones en ese sentido, en la autonomía organizativa que existe al interior de la CAM y eso. Bueno, también quería tomar parte del discurso que dijo mi papá, que el tema de que los huaychafes o la resistencia ha cumplido también con la labor a la que se le han encomendado. De repente son las comunidades o son la gente la que no está participando de repente de la reconstrucción del mundo mapuche. Es decir, por ejemplo, nosotros, los que somos huaychafes o los huaychafes, tienen a raya la industria forestal, en estos momentos no está a su ancha y no trabaja como quisieran trabajar. No pueden trabajar en el territorio mapuche, y eso es gracias a que los distintos RT y los huaychafes lo han mantenido a raya. Pero no ha existido avance en cuanto a, por ejemplo, a los procesos de recuperación y de recuperación autónoma, que quiere decir el control territorial, porque el control territorial, de todos hablan, estamos haciendo control territorial, pero uno que puede analizar en el Gualmapu entero, tienen que haber 5 o 6 experiencias de verdadero control territorial, y el resto son de repente acciones que tratan de terminar en el mismo sistema, en la misma institucionalidad chilena, a través de los mecanismos de compra y venta y de la CONADI, que al final, más allá de estar, ¿cómo se llama?, logrando autonomía o consiguiendo autonomía, nos institucionaliza aún más, nos meten en sus mecanismos, en su quehacer político, y al final terminamos integrándonos aún más al sistema. Terminamos integrándonos aún más al andamiaje estatal y a lo que el sistema neoliberal quiere. Por ende, más que nada, mi palabra va enfocada a los jóvenes, a hacerse parte, tanto las lamienes como los peñas, hacerse parte de esta lucha, de este momento histórico que estamos viviendo, porque a nuestra gente le ha costado cárcel, ha costado sangre, Y esa sangre, esa cárcel, todo aquello, la sangre que se ha derramado, sangre de nuestra gente mapuche, no puede ser en vano. Nosotros no podemos tomar a nuestros mártires como pose, sino que tenemos que en su nombre tratar de vencer al enemigo, tratar de liberarnos del enemigo y derrotar definitivamente al enemigo. Tenemos que dejar, o sea, el sistema que se expresa en las grandes forestales, la industria hidroeléctrica, salmonera, etcétera, todos aquellos que quieren poner su forma de extractivismo, por decirlo de cierta forma, aquí en el territorio, tenemos que dejarles claro que no pueden ingresar nomás, porque si somos más, si de repente la lucha mapuche se entiende y nos sacrificamos y estamos ahí donde tenemos que estar, vamos a ir consiguiendo lo que todos hablamos en realidad, lo que todos decimos, lo que todos anhelamos, que es la liberación de nuestro pueblo. Eso. Feimuten. Bueno, ya entregamos, digamos, la presentación en general. Agradecer a los que están de panelistas o presentadores de esta aventura del libro. De alguna manera también representando todo el ámbito de la lucha de nuestro pueblo, con lo que significa este desafío de la reconstrucción nacional mapuche. Personalmente, siendo uno de los fundadores de la CAM y tal vez uno de los históricos de esta parte del movimiento mapuche, a honor y con mucho orgullo lo digo, me ha tocado conocer con todo lo que significaba la carga esta de luchar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por nuestra nación mapuche. Puedo dar cuenta de que este texto es un buen instrumento, es un buen elemento para la formación, para el debate. Con modestia lo hemos tratado de sacar. De hecho, partió circulando internamente entre nuestra gente, en el movimiento mapuche. Y nos vimos en cierta forma en la obligación de hacer mayor difusión o una difusión más amplia respecto de las ideas que hay detrás. Más allá de los relatos, de los testimonios y de lo que puedan haber entregado hoy día incluso en su Dungún, nuestra gente que nos acompaña ahora, un hueche, un alamien, una machil, un lonco. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido amplio de la lucha de nuestro pueblo. Pero principalmente con los verdaderos protagonistas. Hay un desafío detrás que tiene que ver también con darle un valor a la voz de los que luchan. Porque este texto yo puedo dar fe de que fue escrito por gente de la CAM. No hay aquí la intromisión ni la idea externa. Es gente que tiene la trayectoria. Es gente que tiene el aval de haber estado y de estar en el proceso de lucha. Y por lo tanto tiene un valor muy simbólico, muy fuerte para nosotros. Queremos compartirlo. La idea del texto primariamente era difusión interna. Se socializaron muchos textos, se hizo Trafkin. Ahora la idea es poder acercarlo limitadamente a la gente que quiera conocernos, conocer nuestra experiencia. Por lo tanto, está a su venta. hay dos textos que andan dando vuelta por ahora. Uno que es de forma artesanal, hecho por gente interna, y el otro que es un poco una impresión que hemos logrado, a priori, así, sin entrar con editoriales ni en la lógica comercial, y con la idea de financiar procesos internos que nos toca, y sobre todo para la defensa de la prisión política. Bueno, aquí está el texto. Los invitamos a leerlo con detención, con crítica, con un poco de reflexión detrás, con el respeto también que merece la gente. No hay gente académica ahí necesariamente desarrollando el relato o los relatos, pero aquellos que entienden el valor de los protagonistas, de los actores principales de este conflicto, de la gente mapuche. También hay un texto en mapudungún ahí que se incluyó. Tiene que ver con eso. Hablamos incluso en algún momento de la vida de Matías Catrileo, y en esta ocasión lo hacemos respecto de Marco Payacoy. Y de alguna manera va a graficar cuál es la realidad de la gente que lucha de nuestro Cuechafe. Y para que la gente también se sienta de alguna manera identificada con los que desarrollaron el texto. Una organización que igual con el tiempo, ya más de 2 décadas de existencia, aún estamos en pie de lucha y no hemos transado nada respecto de lo que son nuestros planteamientos originales, principalmente lo que dice la resistencia y la reconstrucción. A la CAM no se le conoce derrotada política e ideológicamente. A la CAM aún no se le conoce transando ni negociando con el Estado opresor. Y por eso, de alguna manera, también el agradecimiento para la difusión de estas ideas a través del texto. Con esto no queremos decir ni poner adelante que con un manual o un libro se pueda hacer todo el Nutram, todo el Tragún o el Coyactún necesario para revitalizar la ideología propiamente mapuche. Nosotros estamos alentando a la difusión de ideas, al debate. Internamente seguiremos con nuestras dinámicas del fortalecimiento de lo propio a través de las experiencias de lucha, indistintamente. Y ahí van a ir notando que los huaychafes no solamente son guerreros de este tiempo, sino que también son gente que se ha ido forjando ideológica, cultural, simbólica y espiritualmente para tener ese nivel y esa capacidad que hoy día tiene a nuestro enemigo bastante en repliegue, inclusive, y del cual no podemos dar pie atrás, digamos. Por lo mismo, ahora queremos hacer un intercambio de, no necesariamente de opiniones, porque no estamos hablando de cómo hacer un texto de nuevo, o cómo mejorar el texto, o los contenidos del texto, pero vamos a recibir las preguntas que sean pertinentes y que tenga que ver con el texto, que tenga que ver con el libro. Y en la medida de lo posible, como se dice, iremos contestando si lo podemos hacer. Ya, estamos entonces con algunas inquietudes. Lamien, alce la voz nomás, Lamien. Yo creo que esa inquietud es como el meollo o lo central por lo cual nosotros estamos sacando este texto. Se siente la CAM detentora de un ideario, de una posición política ideológica que se ha convertido en un referente en el movimiento mapuche. Con mucho respeto lo decimos. Y también lo decimos con una suerte de aval detrás de nuestra trayectoria, como lo dije anteriormente. Sin ser una organización que ha transado en sus principios y en sus líneas, que ha mantenido, digamos, sus planteamientos, a pesar del tiempo y de las intervenciones, y a pesar sobre todo de la represión, que ha sido en el último tiempo direccionada, que ha sido muy cruel de parte de nuestro enemigo. Y en ese sentido sentimos como organización la necesidad de hacer referencia de los planteamientos, pero para lograr la verdadera reconstrucción de nuestro pueblo. Cuando decimos que hay un escenario favorable a partir del accionar de la resistencia, tiene que ver con esa lectura de que las acciones directas se han instalado con mucha fuerza en el pueblo nación mapuche y han sido acompañadas. Si nosotros hoy día hablamos de los ORT, incluso hacemos una reivindicación de ciertas acciones en la lucha, tiene que ver con eso. Tiene que ver porque estamos de alguna manera representando a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y estas acciones están siendo acompañadas por el pueblo nación mapuche. Quedó claro y ha quedado claro en todas las instancias que nos ha tocado de represión, en la caída en combate de nuestros huechafes. Ahí está la figura de Alain Lemún, la figura de Matías Cachileo, no solamente en los hogares mapuche. En cada una de las rucas de nuestras casas, en el movimiento mapuche en general, en el sentimiento, en el ideario de nuestra gente, hay un valor por el huaychafe, por la gente que se compromete de verdad en la defensa territorial y política. Ahora, el desafío es si estas acciones han correspondido, han servido para la acumulación necesaria en la reconstrucción de la nación mapuche. Y ahí es donde nosotros decimos que sí han cumplido un rol fundamental. Toda vez que el empresariado, sus representantes, los gremios, los políticos que hacen de voz oficial en representación de los intereses económicos, de los que están comprometidos en la causa mapuche, sobre todo en zona de conflicto, da cuenta de aquello. Hay zonas en que el empresariado no puede entrar. Zonas controladas por el movimiento mapuche. Pero el movimiento mapuche más firme. Lo que nosotros estamos planteando es que una vez que se ha logrado este desalojo del capital o de la reproducción del capital, de la lógica de mercado, del poder centralizante del Estado inclusive, lo que se hace necesario ahora es que las autoridades tradicionales mapuche y las comunidades, restableciéndose como LOF, puedan ir reincorporando esa espacialidad que está disponible. Eso es lo que estamos planteando nosotros hoy día. hay un vasto territorio en que el movimiento mapuche se tiene que hacer cargo para reconfigurar esa territorialidad para el pueblo nación mapuche. Y eso el enemigo lo tiene claro, las autoridades, la clase política. Y por eso de alguna manera ha ido interviniendo con el movimiento mapuche, tratando de cooptarlo a través de planes, programas, proyectos, a través de esta dependencia del quehacer político. Ustedes saben de todo esto con el plan Araucanía, incluso ahora con la consulta y todas las iniciativas que se han dado en el tiempo con la idea de atraer al movimiento mapuche al sistema. Incluso hoy día las forestales están condescendientes con muchas políticas internas del movimiento mapuche autonomista, tratando de volver los contratistas, que sean más amables con sus espacios, tratando de incluirlos con sus proyectos de producción, incluso llamándolos a que sean accionistas, con la idea de penetrar el mundo mapuche y arrastrarlo hacia esta realidad de política extractivista. Hay mucho recurso detrás de los planes y programas. El empresariado está comprometido ahí. En este tiempo se nota incluso esta disposición de entregar mucho dinero, mucho recurso. Pero la disposición que no tiene o no tuvo nunca el empresariado es la de entregar los predios, los fondos. Y eso se han ido logrando, como lo hemos dicho siempre, con sangre, sudor y lágrima, con lucha real. Acá está la presencia del Lonco Juan Pichún, en un proceso de recuperación de más de 2.600 hectáreas en su zona, en donde la CAM tuvo una alta participación a través de la acción directa y el control territorial. Posterior, y hasta los días de hoy hay un proceso de recomposición de esos espacios, donde las forestales están en repliegue absoluto y se va por más forestales. Entonces, cuando nosotros hablamos de este escenario favorable, es también como un llamamiento a las comunidades, una, a no dejarse engañar con las políticas estatales que traen bastante de defensa de intereses empresariales detrás. Es decir, la gobernanza neoliberal siempre tratando de engañar al movimiento mapuche para mantener el sistema, para que la actividad sea funcional al sistema. Y por otra parte, para nutrirnos de ideas, fuerza y mantener los procesos de reconstrucción. Y por eso la importancia nuestra, o que nosotros ponemos en el control territorial, que es la forma de transformar. Y por eso decimos que nosotros somos una organización que se plantea revolucionaria, porque la idea nuestra es transformar esa realidad injusta y reconstruir el mundo mapuche. Es una transformación radical, absolutamente. El desalojo del poder o la reproducción del capital, como se puede entender, con sus monocultivos, con su latifundio. Y una vez que se logra ese desalojo, la reinstalación de lo propiamente mapuche. Ahí entendemos nosotros la recomposición de lo que es un mundo mejor que nos legaron nuestros antiguos sobre la base del Litrofil Monyem, el Kumé Monyem, el Admonyem, que permitiría restablecer esta verdadera relación hombre-tierra que traemos en el sustrato de los mapuches. Y por eso nosotros como organización jamás hemos negociado con la política del Estado, principalmente en lo que respecta a la compraventa. Hay un texto ahí que dice claramente cómo se puede recuperar la tierra. O se recupera con la compraventa y todo el listado. ¿Qué significa eso? La espera, el engaño. Y cuando se concreta, la cantidad de recursos que se llevan los latifundistas cuando venden la tierra. Y lo que significa esa acción vergonzante de que la tierra se tiene que comprar. Pero hay mapuches que lo aceptan. Y aceptan las políticas, las técnicas de mercadeo para eso. Y hay otras fórmulas de recuperación de tierra que parecieran de antaño, pero está esta, la del control territorial. Más allá de reinstalar una forma justa de lucha, tiene que ver con recomponer ese ethos necesario en la lucha mapuche, del compromiso, del esfuerzo, de la resistencia. Porque nosotros lo hemos dicho en algún momento también y lo escuchamos con fuerza de la gente que está en los predios. Vivir diariamente en los predios, botando los árboles, las especies incorporadas y restableciendo ese espacio, eso es trabajo. Eso es entrega, es compromiso. Una lucha diaria, cotidiana, de metro a metro, que la hace gente que verdaderamente tiene arraigado el sentido mapuche. Porque con eso está recomponiendo ese espacio, ese mundo, donde va a permitir la proyección de su vida mapuche, la de sus hijos, la de sus descendientes. No de los mapuches integrados al sistema, que tengamos que esperar el Huachipanto o un Guillatún para sentirnos mapuche, sino sentirnos mapuche porque vivimos en los territorios que vamos recuperando y reconstruyendo los LOF. Entonces, en el ejercicio del control territorial está la salvaguarda de la continuidad mapuche. Los huaychafes han cumplido arduamente su labor. Lo decía mi hijo, que hay territorios que están prácticamente liberados. Falta la gente que vaya a reconstruir ahí, habitando, viviendo, restableciendo comunidad, restableciendo los LOF. Entonces, ese es el escenario del cual nosotros hablamos. ¿Ya? En cierta forma, por lo mismo, la acción directa y la figura del huaychafe se ha convertido en protagonista en este último tiempo. Pero nosotros no estamos aquí en una suerte de valor fundamental. Todo tiene importancia en la reconstrucción nacional. Nuestra gente joven, nuestros pichiches, nuestras autoridades, sobre todo nuestras autoridades, nuestros loncos, nuestras machis. Los huaychafes sienten que han cumplido o están cumpliendo. Los ERT se han diseminado por el territorio mapuche. Y de alguna manera su voz es autorizada por lo mismo. Han dado su vida. Lo mejor de sí, digamos, en el sentido humano, simbólico, valórico, total. Su entrega ha sido, y por eso el texto va en memoria de nuestros huaychafes caídos. Entonces, por ahí es un poco el ejercicio de lo que nosotros queremos hacer. Y también es un texto que puede significar un aporte a los más allá del mundo mapuche, con todo el feyentún, decimos nosotros, de que se puede. Hay lugares que se han reconstruido a partir de la lucha mapuche sin necesariamente ser funcionales al sistema. Bueno, con eso yo quiero responder así a grandes rasgos. Lamien, chaltu. No sé si habrá alguna consulta respecto al texto en sí. Porque si no hay más inquietudes, los invitamos a sumergirse en el en la ideología y nos encontraríamos en una proximidad de tiempo. Y entiendo que hay un ulcatufe. Así que lo invitamos, Peñi, a que nos alegre, haga un poco de ayacán aquí con nuestra gente. Bauple, acompañe. Y bueno, con esto nosotros nos estamos agradeciendo, estamos despidiendo. Chaltumay Pupeñi, Chaltumay Pulambien. La consigna transversal, mayoritaria que recorre en el Gualmapu es Amulepetay Weishan, Marrishihueu, Hueu Guain. Por favor, con postura. ¿Sí? ¿Se escucha, parece bien? ¿Levantamos, no? Ya, Pupeñi y Bulamien, vamos a cerrar esta bella conversación y el lanzamiento del libro. Agradecemos a la radio Curruf, la señal del viento, por haber cubierto este evento. Yo les voy a regalar una cancioncita también para que cerremos este día de hoy. De Welly Wen. A ver cómo suena. Usted me dice, don Daniel, y le mandamos. ¿Les voy a cantar ya? Perfecto. Ah, le subieron el volumen a la guitarra. Muy bien. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan. A nuestra gente, a nuestra sociedad,